reflexiva, mi lengua te derriba. Vamos juntas para la cima, los timbales se aproximan. Colombia, Argentina, misma sangre en la latina. Y que de las populares rompan nuestra propia vida. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Durante el mes de junio se realizó en la ciudad de Rosario el cuarto Foro Nacional de Educación por el Cambio Social. El predio de la Universidad Nacional de Rosario, la Siberia, se vio colapsado por la masiva asistencia de estudiantes, docentes, militantes sociales y artistas de casi todas las provincias de Argentina y de varios países de Latinoamérica. Se calcula que entre 6.000 y 7.000 personas acudieron a la cita, en su inmensa mayoría, jóvenes y jóvenes. El Foro de Educación se organiza desde hace ya 4 años por el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base. El primer foro se realizó en la ciudad de La Plata en el año 2009, el segundo en Córdoba y el tercero en Buenos Aires. Este año el foro 2012... En este año, el Foro 2012, todas las actividades fueron pensadas como una propuesta original de abordaje de diferentes temáticas a partir de 3 ejes transversales. Uno, que fue Descolonizando el Saber, la educación para un proyecto de país soberano. Otro fue Juventud y Participación Política a 10 años de la masacre de Avellaneda. Y otro, Nuestra América en la Encrucijada, desafíos, apuestas y proyectos políticos. Una de las mesas convocó a compañeras feministas bajo la designación de géneros y sexualidades en los espacios educativos, aportes y experiencias de las pedagogías feministas. En esta mesa participaron Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, nuestra compañera Ruth Subrigen, de La Revuelta, María Paula García, de Socialismo Libertario, y Paola Rafeta, del Bachillerato Popular Mocha Celis. Que a Paola la estuvimos escuchando Sí. Hace unos programas atrás. En este programa vamos a compartir la intervención de la compañera Claudia Corol. Te contamos que Claudia es coordinadora del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y forma parte de un proyecto de resistencia populares del continente. Integra el Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos y la Red de Feministas Inconvenientes en la que articulamos nosotras, las compañeras de La Revuelta. En primer lugar, Corol invitó a pensar sobre la crisis del capitalismo actual y frente a eso, ¿qué proyecto emancipatorio proponemos? Sobre la importancia de reflexionar sobre las múltiples formas formas de opresión que se conjugan en simultaneidad con el capitalismo y cómo reflexionar y activar sobre ellas o no implica directamente al proyecto de cambio social. ¿Qué estamos pensando, proponiendo frente al capitalismo que vivimos cotidianamente, que hoy está atravesado en sus centros incluso por una profunda crisis civilizatoria, financiera, energética, ambiental, social, cultural, que ya lo habrán explicado mucho mejor en los paneles importantes de este foro, ¿no? En los centrales, es decir, que hay una crisis muy profunda de la, del capitalismo actual? Entonces, frente a eso, ¿qué proponemos? Que no sea reproducir lo mismo con algún maquillaje, algún retoque, pero también ¿es solo crisis del capitalismo? Estamos hablando desde América Latina, estamos hablando desde Argentina, desde un territorio, desde un continente que, además de poder mirar cómo hoy sacude la crisis Europa, podemos pensar cómo nos sacude nuestras vidas en cada momento, y entonces pensar cómo estamos situados en un territorio que sufre múltiples opresiones, que al mismo tiempo sufre el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo, formas de opresión y dominación que se establecieron simultáneamente en América Latina a partir de la conquista. Entonces, el proyecto emancipatorio que estamos discutiendo y debatiendo, y que comparte lo que decía Ruth en un momento, cuando creo que nosotras y nosotros feministas podemos aportar tal vez una problematización en todas estas dimensiones del modelo de dominación múltiple que estamos sufriendo, pero también para pensar qué tipo de cambio social, qué tipo de emancipaciones proponemos. En segundo lugar, Claudia Corol se refirió a la educación, invitando a pensar sobre los objetivos de los procesos pedagógicos y políticos. Se refirió a los límites de la educación pública, a cómo los estiramos y cómo los movimientos, las organizaciones, dan batallas culturales que buscan cuestionar el sistema dominante. Y también, ¿de qué educación hablamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo mejorar la escuela pública? Es una posibilidad. ¿La universidad? Es una posibilidad. ¿Cuáles son las múltiples formas y los múltiples lugares donde se educa nuestro pueblo? No para reproducir la dominación, sino para combatirla, para terminar con la dominación. Y por eso, bueno, la propuesta es no solo hablar de educación formal y no formal, que hace el lugar institucional donde se desarrolla el proceso educativo, sino también al objetivo del proceso pedagógico y político. ¿A quién es el sujeto o quiénes son las sujetas del proceso? ¿Quién la mueve, quién la promueve y con qué direccionalidad? Porque muchas de las demandas que hablamos aquí y que estamos hablando en todos los ámbitos tienen que ver, y que es una batalla ineludible, que es la crítica de la educación pública. Pero yo creo que también tenemos que tener claros los límites de la educación pública como una de las instancias de reproducción de la cultura dominante, que batallamos permanentemente para forzar esos límites, para ampliarlos, para cuestionarlos y para utilizar ese territorio como un territorio de disputa. Sí, claro, y hay que hacerlo y profundizarlo, pero también creo que tenemos que pensar que hay otros espacios, y por lo menos desde la educación popular lo pensamos así, donde los movimientos, las organizaciones, los colectivos dan no solo batalla reivindicativa, sino también batalla cultural, y donde se forman y tratan de construir procesos políticos, pedagógicos, de creación de sujetos y sujetas con capacidad de cuestionar al sistema y a la educación del sistema dominante. Ahora vas a escucharla reflexionar sobre las dificultades que se nos presentan a las feministas en los diálogos con otros movimientos sociales, en particular cuando se fragmentan las agendas. Corol refiere acá a debates al interior de la UAC, que es la Unión de Asambleas Ciudadanas en Mendoza, ante una movilización en la que se pretendía que las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto no marchen con la bandera, bajo dos argumentos centrales. Tratamos de trabajar en diálogo con los movimientos populares y desde los movimientos populares, pensando este tipo de temáticas, tanto, o sea, sin fragmentar por un lado, hoy nos dedicamos a pensar la lucha contra el capitalismo y mañana la lucha contra el patriarcado, y cambia que viene al curso de acuerdo al tema que tenemos que tratar, ¿no? Es decir, tratamos de pensar simultáneamente todas estas batallas. El otro día, hace pocos días, se hizo, hace dos meses se hizo el encuentro de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Mendoza, y las compañeras de la campaña por el derecho al aborto nos decían: ah, pero la UAC no quiere que marchemos. Su movilización, bandera de la campaña por el derecho al aborto, con dos argumentos que son bastante conocidas por las compañeras. Una, eso divide, ¿no? Eso lo hemos visto, la lucha por el derecho al aborto divide. Y otro que era todavía más complicado, que es decir, la UAC, la lucha contra la mega minería, es una lucha por la vida. Pero ojo, que son nuestros compañeros y compañeras de la UAC, y lo pongo por eso, porque finalmente, por suerte, se estuvo en la marcha y se vio ese debate, y se participó, y que vamos a participar igual, ¿no? Porque somos las mismas las que estamos dando la lucha contra la mega minería y la lucha por el derecho al aborto, al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Y claro, en cada una de las movidas hay algunas alianzas que serán particulares y que suman a otros compañeros y compañeras, pero lo que creo que es inalienable es que son las mismas batallas las que estamos dando, que en definitiva tienen que ver con la soberanía sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros territorios y sobre nuestros proyectos políticos populares de emancipación. Yo creo que la dificultad principal es salir de mi casa. Otra dificultad, si salí de mi casa, es volver. Con estas expresiones, Claudia Corol relata la experiencia de una mujer campesina a la hora de proyectar la construcción de proyectos revolucionarios. La anécdota cuenta cómo la vendieron, cómo la compraron, cómo le hicieron 10 hijos, cómo le ligaron las trompas, cómo un día se rebeló adoptando un hijo. Y cómo esa situación les enseñó a compañeras y compañeros de Pañuelos en Rebeldía que no hay estrategia emancipatoria sin posibilidad de resolver la autonomía sobre el primer territorio que son nuestros cuerpos. Hay una historia que quiero compartir que nos pasó al comienzo del trabajo de educación popular con compañeros de una organización campesina. Algunos ya escucharon la historia porque la cuento siempre. Pero me parece importante porque ejemplifica bastante lo que quiero compartir, que es cuando empezamos a hacer el trabajo con esa organización y las compañeras nos decían, bueno, y la organización estaba discutiendo esto, ¿qué proyecto emancipatorio? Antes no se llamaba emancipatorio, decían, ¿qué proyecto revolucionario, ¿sí? Para construir el socialismo, nos decían el cambio social, y en esa discusión, pues bueno, vamos a hacer un debate. ¿Cuál es la dificultad principal que ven ustedes para construir ese proyecto revolucionario por el socialismo? Una compañera dice: y yo creo que la dificultad principal es salir de mi casa. Claro, nosotras, con poca conciencia feminista, no hablo de género porque ese es el debate para otro momento, pero feminista, dijimos: bueno, debe haber otros temas más importantes, ¿no? Que van a la. Pero eso, después vemos cómo resuelve la compañera su problema. ¿Cuál es otro problema que hay? Si salí de mi casa, volver. ¿Y por qué? Y es que en el campo hay mucho machismo, nos dice. Hay mucho el machismo campesino, porque el machismo urbano, ahí sí que lo conocíamos, ¿no? Entonces nos cuenta una historia que la voy a hacer corta, dice, bueno, una mujer que fue vendida por su padre, vendida por una deuda de tierras, que quedó en las manos de un hombre con 5 hijos, que ella tenía 15, el hombre tenía 45, el señor le hizo 5 hijos a ella, hasta que no pudo hacerle más porque se le acabó la batería. Le trajo otro hombre. Ah, porque dice, claro que me hacía un campo grande porque yo para salir y volver tengo que dejar resuelto la comida y la vida de mis dos maridos y mis 10 hijos. Como dos maridos, ¿no? Eso es algo raro dentro de esa. Entonces ahí me explica eso. El primer marido que trajo el segundo marido que le hizo 5 hijos más, que quedó además a los 5 primeros que no habían sido biológicamente propios, o sea, 15 hijos. Y entonces, ya cuando llegaba el décimo, el primer marido, que es el que seguía mandando de todas maneras, resuelve con el médico ligadura de trompas. También sin preguntarme, y me ligan las trompas. Dice, y ahí yo sí me rebelé. Y ¿cómo fue que te rebelaste? Adopté un chico. Porque, claro, ahí se dio cuenta que no podía decidir por ella, que toda su vida habían decidido por ella, que la vendieron, que la compraron, que le hicieron los hijos, que le decidieron ligar las trompas, y su primer decisión autónoma, por más que no cause así como cierta impresión, es adoptar un chico, que es lo que le había negado de seguir teniendo. Ahora, esa compañera era una compañera de la dirección de la organización. O sea, es una de las compañeras que estaba en las luchas por la tierra, en los comienzos de la llamada democracia que estamos viviendo, que iba al corte de ruta cuando había que ir, que claro, tenía esa dificultad, pero resolvía la comida de sus 10 hijos antes de irse y se bancaba los golpes de su marido cuando volvía, porque aparte aclaraba bien, sobre todo si volvía contenta, porque la alegría estaba excluida de sus posibilidades de vida cotidiana, porque la mujer tiene que sufrir. Y es parte de los mandatos culturales con las que... Bueno, y con todo eso luchaba y era parte de esa construcción. Y yo pongo ese ejemplo y lo pongo muchas veces porque a mí me enseñó, y a nuestra compañera nos enseñó, en ese momento la compañera, una que no hay estrategia emancipatoria, de revolución, sin posibilidad de resolver la autonomía sobre el primer territorio que es nuestros cuerpos. Y que no se trata solamente de los derechos de las mujeres porque es algo justo, porque está bien, porque somos gente buena, porque ya a esta altura del partido ahora, que pasaron más de 20 años desde ese momento, es políticamente correcto hablar de los derechos de la mujer. Ni siquiera por sumar más fuerza a la lucha, que era el primer argumento que nos aparecía, es decir, el primer argumento es para que la compañera pueda estar, para que haya más fuerza en el movimiento, hay que resolver este problema. También había que resolverlo, y hay que resolverlo, porque hace a la calidad de nuestro proyecto, al tipo de emancipación que estamos soñando, al tipo de propuesta que esa organización o que ese movimiento tiene. Ahora vas a escuchar a Claudia interpelando a las organizaciones y movimientos sobre qué lugar tiene la lucha antipatriarcal en los movimientos emancipatorios, cómo hacer habitables los espacios en los que activamos, la importancia de la alegría en el activismo. Con un claro perfil pedagógico, Coro nos trae el relato de un delegado de un movimiento de desocupados que murió de SIDA, un compañero que murió solo en un hospital porque no se había atrevido a decir en su organización la enfermedad que padecía. ¿Qué lugar tiene la lucha antipatriarcal en el proyecto emancipatorio? Y de vuelta, porque el feminismo puede aportar, si es parte del proyecto emancipatorio, plantearse el objetivo anticapitalista. Si no, es una guerra bastante difícil que igual daremos las feministas que estamos comprometidas con los movimientos populares y con la necesidad de su transformación. Le hablaremos igual, pero creo que es muy importante saber si el movimiento que se dice emancipatorio está proponiéndose activamente ese cambio. Y no solo porque como título, ¿eh? Porque eso es otra cosa que empieza a pasar. No es solo si se lo propone como somos una organización anticapitalista y antipatriarcal, cosa que me parece maravilloso, digamos que ya es un cambio que se nombren así, y sé que es fruto y consecuencia de muchos debates. Pero ¿qué significa eso en la vida cotidiana? ¿Qué significa en la vida de un colectivo ser capitalista, antipatriarcal y anticolonial? ¿Cómo se traduce eso en el día a día de la organización? Y ahí es más difícil, porque ahí hay privilegios que tienen que ser discutidos cotidianamente. Ahí afectamos intereses y ahí... Les digo, sinceramente, a veces nos resulta más fácil salir a tirar piedras a la embajada yanqui que plantear día a día la transformación en nuestras organizaciones. Y muchas de las compañías se van por todo lo que se decía ahí de discriminación, se van de los espacios públicos o de los movimientos, pero otras se van porque se cansan de dar esa pelea y de sentir que se chocan una y otra vez contra una pared Y eso también hay que pensarlo. Digamos, ¿cómo hacer para que nuestros colectivos, nuestros movimientos populares, nuestras organizaciones, que queremos el cambio social, que somos o queremos ser transformadoras, revolucionarias, tenemos también capacidad de hacer habitable nuestros espacios en el día a día, para que nuestro proyecto sea un proyecto deseable, que no solo sea por la obligación de la lucha y por el sacrificio que nos gusta a las izquierdas mencionar una y otra vez, sino que la lucha tiene que ser con deseo. Tenemos que tener ganas de hacerlo. Nos tiene que dar alegría. Cuando comenzamos a acompañar movimientos piqueteros, en el caso del conurbano, me quedó muy así marcado una experiencia con un movimiento desocupado, de trabajadores desocupados, en la cual en un momento no encontraban a un delegado. No aparecía, era, bueno, se sabía qué le pasaba, fue bastante conflictivo, por ahí alguien hablaba. Y un pibe muy luchador, muy activo, era raro que no avisara, hasta que nos enteramos que había muerto de SIDA en un hospital y que no se había atrevido a decirle a sus compañeros y compañeras del movimiento que era lo que tenía, ni que estaba enfermo. Se había puesto su camiseta del movimiento con la cara de su compañero asesinado pocos meses antes en el puente Pueyrredón y se murió solo en el hospital. Y eso nos provocó un debate tremendo, ¿no? Y saludable con lo doloroso que fue y en el momento que fue. Porque nos preguntamos cómo ese compañero que se atrevía a ir al frente contra la policía, sabiendo el riesgo que significa ir al... Y sobre todo en esos años que estaba tan dura la pelea con la policía, no se atrevió a enfrentarse con sus compañeros, compañeras y decirle que pase tal cosa. Incluso por los prejuicios de lo que significaba la enfermedad, por falta de formación y de idea de que esa enfermedad no necesariamente tenía un signo asociado a una identidad sexual determinada. No necesariamente, podía ser o podía no. No sé, pero no era ese el tema. El tema es que no pudo compartirlo. El tema es que se murió solo. El tema es que no solo no pudo vivir bien en su movimiento, sino que no pudo morir acompañado. Radioactivas. Contaminando al patriarcado. Radioactivas. Para hacer estallar todos los closets. Una nueva. es la nueva era. Abra las ventanas y a brillar afuera. Mil percusionistas a construir la nueva quimera. Por las avenidas de la gozadera, es la nueva era y esa pollera. Acabamos de escuchar Nueva Era, también de Bibi Possebon. Como venís escuchando, dedicamos este programa al tema educativo, en particular a propuestas feministas en el Cuarto Foro Educativo por el Cambio Social. Te contamos que Claudia Corol se referirá ahora a los aportes que puede hacer el feminismo para construir proyectos por el cambio social que tengan lugar para todas y todos. Se explaya sobre el tema de las jerarquías a la hora de pensar la realidad, en particular dentro de las formas emancipatorias. Aboga por formas de organización y diálogo que nos permitan desmontar todo lo que ayude a consolidar estructuras autoritarias de ordenamiento. Su propuesta se resume en construir un proyecto que desordene. ¿Cómo crear un movimiento con capacidad de integrar en la lucha y en la fiesta? Y que entonces sean capaces también de decir que el mundo que queremos construir, que el mundo nuevo, que la nueva sociedad, que ese cambio social, se llame como se llame, tiene lugar para todos y todos, y no solo para una parte. Uno de los temas que creo que aporta o que podemos aportar en diálogo con muchos otros temas desde el feminismo es ese, es el cómo construir una lucha simultánea contra todas las opresiones, contra todas las formas de dominación. ¿Cómo trabajamos el tema de las jerarquías en nuestros movimientos, en nuestras organizaciones? Porque la estructura está pensada, estaba pensado desde el espacio, ¿no? Es decir, hay alguien arriba y alguien un poquito más abajo, en el medio, y ahí hay un lugar de saber y un lugar de escucha. Todavía lo estamos reproduciendo, lo seguimos reproduciendo en nuestras formas emancipatorias de pensar la realidad. Entonces, bueno, ese es otro tema también, cómo discutimos la jerarquía, no por una cuestión de que somos buenas y somos masistas, si nos gusta ser horizontales, que eso ya pasó de moda, ¿no? Ya se discutió contra el autonomismo excesivo, ya sé que todo eso se discutió. Pero por eso vamos a volver al autoritarismo. Por eso vamos a volver a las jerarquías. Si no funcionó determinada modalidad de diálogo horizontal, lo rechazamos y pensamos que ahora sí tenemos que esperar el líder que nos diga qué hacer, el líder, ¿no? Que nos diga qué hacer y cómo y por dónde marchar, y que tenga el saber para darnos el rumbo? ¿O vamos a seguir explorando formas de comunicación y de diálogo que nos permitan desmontar todo lo que ayuda a consolidar estructuras autoritarias de ordenamiento? ¿O no les vamos a apostar un proyecto que desordene? ¿O todos nuestros proyectos tienen que ser de un orden que, cuando reproducimos órdenes, es el orden conocido, no necesariamente es el orden nuevo? Nos insta a debatir sobre el lugar de los cuerpos en la batalla política, tema poco discutido en su opinión. ¿Cuánto ponemos el cuerpo en la educación pública y en los movimientos populares y en sus procesos de formación? El proceso de educación para el cambio social tiene que discutir el lugar del cuerpo no solo en términos teóricos. También insta a reflexionar sobre las cuestiones generacionales y los vínculos y forma de relaciones que se dan entre las chicas y chicos. Para esto trae a colación situaciones vivenciadas a partir del trabajo que desarrollan en cárcel. No se trata solo de un tema de derechos de las mujeres, de las travestis, de las trans, de las diversidades sexuales. No se trata solo de ampliar sumando las luchas y las reivindicaciones, sino de cambiar y ampliar el proyecto emancipatorio. No se trata solo tampoco de discutir las jerarquías que construyen autoritarismo. Creo que hay un tema que es discutir el lugar de los cuerpos en la batalla política. Un tema que es poco discutido y debatido en la educación pública y en los movimientos populares y en sus procesos de formación. Es decir, que muchas veces con otros contenidos se reproducen modelos educativos. ¿Cuánto ponemos el cuerpo en los procesos político-pedagógicos o en los procesos educativos formales o informales? Entonces, sin embargo, ese cuerpo lo ponemos si queremos salir a lucharlo. Y si queremos cambiar algo, hay que ponerlo el cuerpo y hay que dejarse atravesar en nuestro cuerpo por esas batallas. Sin embargo, parecería que la lucha va solamente, ¿no?, de acá para la lucha va la cabecita, o una parte de la cabeza, ni siquiera todo, una parte del cerebro, y el resto del cuerpo se queda ahí. Claro. Pero sin embargo, por eso el proceso de educación para el cambio social, que es lo que nos están tratando de discutir, estamos tratando de discutir, creo que tiene que discutir el lugar del cuerpo, no solo en términos teóricos, porque también la verdad ya hay un montón de teorías buenísimas sobre el tema, ¿no? Y podemos pasear por todas las teorías, pero sin volver el cuerpo, seguimos paseando solamente como ejercicio de reflexión. Hay un debate generacional que también hay que hacer presente cuando hablamos de lucha antipatriarcal, lucha anticapitalista, lucha anticolonial, porque tiene que ver con la forma en que cada generación empieza a percibir estos temas en su propia experiencia. Digo, para mí es un desafío, porque en el diálogo, sobre todo, por ejemplo, estamos haciendo un taller en la cárcel de Saiza, es un taller de género. Entonces es distinta la percepción que tienen las señoras mayores presas que las pibas de 18 años, de todos los temas que tienen que ver con su corporalidad. O sea, no pasó en vano todos estos años de cambio, de debate, de transformaciones e incluso de discusiones de las mujeres y de las diversidades sexuales. Ahora, que sea distinta no necesariamente significa que sea mejor. No digo que es mejor ni que es peor. Pero acá se decía, la compañera decía, bueno, ¿qué pasa en la escuela con los enfrentamientos entre las chicas y los chicos, ¿no? Y la violencia que sufren las chicas cuando hay adolescentes? Digo, ¿qué pasa con los enfrentamientos entre las chicas? ¿Y cómo viven hoy las formas de relacionarse las adolescentes? ¿Y cómo se instaló el concepto de propiedad con tanta fuerza en las relaciones interpersonales? Que se puede justificar la violencia entre las chicas incluso sin mediación del valor objeto del deseo, ¿no? Y se pueden hasta matar. Y por eso les digo, en la cárcel lo veo porque son solo mujeres. Y la legitimidad que hay en sus relaciones, en muchos casos, de la violencia asociada a los temas de la propiedad, son temas que nos interpelan. Nos interpelan como feministas, y yo sé que escuchan empezar de nuevo en muchas cosas, en muchas discusiones. Claro, habrá que ver desde su lugar de percepción, porque ahora ya no son las chicas sumisas, ya son chicas que se enfrentan también con las mujeres del servicio penitenciario cuando las cagan a palos. Son las chicas que cagan a palos a más de una del servicio penitenciario. Es decir, también lo celebramos cada tanto, ¿no? Un enfrentamiento un poquito más. O sea, ya no son las chicas sumisas, en este caso, de que estamos hablando de una cárcel. Pero, ¿qué otros elementos aparecen en la subjetividad que nos interpelan a la hora de pensar un tipo de cambio? Y eso lo pongo porque hay un tema que muchas veces queda fuera de los debates y creo que también tenemos que incorporarlo. El sistema capitalista es un sistema de exclusión. Y la exclusión de la exclusión de la exclusión termina en las cárceles, en muchos casos. En las cárceles, en los lugares de menores, en los centros de... incluso en los centros de supuestamente salud mental, ¿no? Donde, digo, salud mental como categoría discutible. Los centros llamados salud mental son los lugares de castigo de las cárceles. Es decir, una chica se raya y le pega a la del servicio que la estuvo humillando durante mucho tiempo, y cuando por fin hace ese acto de salud mental, que no hace no soportar ese castigo, la mandan al pabellón psiquiátrico. Es decir, el pabellón psiquiátrico funciona como pabellón de castigo. Y si miramos la cárcel, sabemos bien que estamos mirando formas de ordenamiento de la sociedad en general y el lugar donde se criminaliza la pobreza. O sea, el 80% de las mujeres presas son pobres. El 80%, por lo menos en la cárcel de Seiza, el 80% de esas mujeres no tienen condena todavía. Son procesadas. La mayoría son extranjeras. Entonces tampoco tienen acceso a la defensa. Entonces, hay zonas que quedan fuera de la educación que conocemos. Para finalizar, Claudia Corol cierra su intervención interpelando nuevamente a la educación. Vas a escuchar que nombra el bachillerato Mocha Celis, que es el bachillerato para travestis y trans de Ciudad Autónoma, del que nos hablaba Paola Rafeta en el Radioactivas del 30 de junio, sobre la importancia y las posibilidades de abrir brechas, pero también insistió que con las brechas no alcanza. Instó al público a no quedarnos en la superficie del cambio social como enunciado, a hacer el cambio real en nuestras vidas y en nuestros movimientos, desde el dolor, la rabia, el deseo, la alegría y la esperanza. La educación que tenemos y que estamos viviendo aquí como privilegio, y creo que hay que ponerle también ese nombre, nos prepara para combatir a ese sistema. Cuando vamos, por eso me gustaba mucho cuando Pablo decía, bueno, en el Mocha Celis tenemos que partir de los saberes de las trans, de travestis, porque ¿quién prepara? ¿Qué instituto de formación docente, Ruth, nos prepara para ver cómo trabajar estas temáticas que nos interpelan de esa manera? Es decir, ¿cómo sabemos si queremos cambiar, si no naturalizamos, si no nos acostumbramos, si decimos esto es insoportable? Lo que pasa más allá de lo que yo veo es insoportable y quiero cambiarlo. ¿Con qué formación lo hacemos? ¿Con la formación que nos da el instituto? ¿Con la que nos da la universidad? Lo que estamos logrando es abrir brechas, y este foro es una brecha abierta de disputa de sentidos, pero no alcanza con las brechas. Yo creo que lo que hay que discutir también es cómo desde esos espacios que creamos vamos a fondo en una problematización que no nos deje en la superficie del cambio social como enunciado, sino que podamos hacer el cambio real en nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestras organizaciones, en nuestros movimientos, y donde además podamos permitirnos hacer ese cambio, no solo desde el dolor y la rabia que son necesarios, sino también desde la alegría, desde el deseo, desde la esperanza y desde el sueño que vamos a estar al mismo tiempo que luchando, transformando el mundo que vivimos. Ahora, siguiendo con debates sobre lo educativo, vas a escuchar a Ana María Fernández. Ella es psicoanalista y profesora titular de la Facultad de Psicología en la UBA. La consultamos para saber cuáles son sus consideraciones sobre la posibilidad de que detenidos por delitos de lesa humanidad estudien en la UBA. Escúchala. Me llamo Ana María Fernández, soy doctora en psicología, psicoanalista, y estoy en la UBA desde el año 84, cuando volvió la democracia. Y tengo a mi cargo en el grado la cátedra de grupos y la cátedra de género, y después tengo actividades de posgrado y hago investigación con equipos de investigación que se han ido formando desde el año 87, así que tengo una larga trayectoria en la UBA. Algunos de los genocidas que están presos, algunos están ya condenados, otros están en proceso de juicio, han pedido estudiar porque la UBA tiene un programa universitario para presos. Funciona desde que volvió la democracia y muy bien, y bueno, son presos comunes. Entonces, hay profesores que se han negado a darles clase o a tomarles exámenes, toda una actitud de provocación, han presentado al INADI un recurso diciendo que son discriminados, gente condenada por delitos de lesa humanidad, es decir, los que desaparecieron, los desaparecidos, se apropiaron de los niños, torturaron, vejaron, etcétera, etcétera, ¿no? Durante la dictadura y antes de ella. La UBA todavía no se ha expedido, pero el INADI sí, diciendo que sería discriminar, y la UBA ha formado una comisión de notables de derecho constitucional para que se expida, y la verdad que estamos muy indignados porque el argumento que se esgrime es que sería inconstitucional negarles el derecho a estudiar. Entonces, yo escribí una nota al Página, que tuvieron la deferencia de publicarla. Para mi gran sorpresa, tuvo mucha repercusión porque muchos profesores y alumnos se sintieron muy expresados en estas líneas breves que yo, nada, las escribí desde la indignación, ¿no? Ahí yo lo que digo son varias cuestiones. Por un lado, que los delitos por los que están privados de libertad son absolutamente diferentes de los delitos de los presos comunes. Digo también que el sistema democrático ya les dio el derecho a juicios con todas las garantías que ha pagado la población entera. Una cosa que se planteaba como una solución a medias era que un profesor podía plantear que tenía objeción de conciencia. Yo pienso es que la universidad pública, estatal y gratuita, financiada por todos nosotros, no debe hacer lugar a estos supuestos estudiantes que en realidad además lo hacen para provocar. Creo que el INADI se equivoca cuando dice que es discriminarlos, en primer lugar porque el INADI fue fundado en democracia, es una conquista de la democracia, para defender y garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas perseguidos, estigmatizados, desigualados, y no para defender garantías de desaparecedores, apropiadores, torturadores. Por otro lado, ya la democracia les da muchos beneficios, como por ejemplo estar en cárceles de lujo o prisiones domiciliarias que además no respetan. Y tampoco la solución, que era una de las que se había planteado, es que rindan en calidad de alumnos libres. Es decir, no me parece que haya que poner parches a la cuestión, ¿no? Me parece que aquí lo justo, la justicia, sería que la comunidad universitaria tenga el derecho a no incluirlos en su institución. Si ellos quieren ser aceptados en la universidad pública, estatal, gratuita, democrática, bueno, entonces primero tendrán que decirnos dónde están los hijos de los desaparecidos, quién se los llevó, dónde están los desaparecidos, quién los mató, cómo los mataron, dónde están sus restos. ¿Por qué digo esto? Porque si ellos hicieran este movimiento, estarían reconociendo que tienen interés de reintegrarse al sistema democrático. Pero hasta tanto me parece que no pueden aspirar a ser aceptados en la UBA ni en ninguna universidad de las nuestras. Ahora, si realmente quieren estudiar, creo que podrían hacerlo en espacios universitarios privados, particularmente aquellos regenteados por la Iglesia Católica, que durante la dictadura y hasta hoy les han brindado todo tipo de servicios a estos represores genocidas. Sus sacerdotes los confesaron y los asistieron de mil maneras en sus tareas de represión, tortura, violación, exterminio y apropiación de niños y bienes. Por lo tanto, les va a ser muy grato tenerlo entre sus estudiantes. Me parece que son ellos, los delincuentes de lesa humanidad, que al quienes al no restituir la verdad son los que han rehusado participar de las más elementales reciprocidades de un Estado de Derecho. Por eso creo que el INADI se equivoca cuando suponen que tienen derecho a estudiar en nuestras casas de estudios. No aceptar que la UBA les abra las puertas no sería discriminar, no es discriminar. Si ellos entran en la reciprocidad del sistema democrático, es otro cantar. Pero en el pacto de silencio que están, lo que están diciendo es me importa un bledo el sistema democrático y su justicia. Entonces, si no les importa respetar la justicia en su sistema democrático de los juicios de lesa humanidad, ¿por qué van a hacer uso del sistema democrático de la universidad pública? Claro, porque así serían héroes de la patria. Entonces, que estudien en una universidad militar. Si aceptás instituciones de la democracia para unas cosas, si reclamás instituciones de la democracia para unas cosas, aceptá todas las instituciones de la democracia. Si considerás que no sos parte de la justicia ordinaria, ¿por qué de la universidad pública? El argumento que se esgrime a un gente que no los aprueba, digamos, que no aprueba los actos por los que son juzgados, sobre todo los constitucionalistas, dicen que es anticonstitucional negarles el derecho a estudiar. Y está bien, no hay que negarles el derecho a estudiar, pero pueden hacerlo en lugares que no sea la universidad democrática, la universidad pública, gratuita. La UBA, la comisión de notables, tiene que expedirse. Está en debate ya filosofía y letras y sociales. Sus consejos directivos por unanimidad han rechazado. Los profesores y estudiantes de la Universidad de la Cárcel, como se le llama vulgarmente, también han rechazado que sean aceptados. Estamos tratando a ver si psicología se podrá expedir, no lo sé, depende siempre estas cosas de la correlación de fuerzas. La comisión de notables está integrada por gente de derecho. Entonces, ahí se junta cierto sesgo profesionalista con respecto a cómo se mira la Constitución, que en general en Derecho no está habitada, la Facultad de Derecho no está habitada por profesores muy, muy progresistas. Ahora, que en este país, que la Constitución lamentablemente se la estira para cualquier lado, argumenten para que estos sujetos entren a estudiar a la universidad pública, la Constitución es casi un chiste si no fuera tan grave. Que viola los más elementales derechos humanos, entonces se acude a la Constitución. Es también una trampa argumental eso. Esto fue Radioactivas. Nos encontramos el próximo sábado. Queríamos contarles que hoy la musicalización estuvo a cargo de Joana Villalba, que es de San Martín de los Andes. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, Belén. Chau, chau. Radioactivas. Conquistando derechos para las humanas. Humanas.